tenemos que hacer una ley de formatos abiertos para comenzar, después recién pasar a lo que es la migración. Porque hay instituciones, por ejemplo ahora la Secretaría de Medio Ambiente, sí, está migrando a software libre. Han puesto algunos Ubuntu en algunas máquinas, ajá, pero la barrera más compleja es el mismo personal. Sí. Abogados profesionales, sí, que sinceramente se rehusan y dicen, yo estoy acostumbrado con el Word. Claro, claro, claro. Y en realidad esto ya tiene que ser un proceso de 20 años que tendríamos que haber hecho. Así. Entonces, habiendo una ley, una ordenanza, vos fundamentas esto y el funcionario, el gobierno que venga, tiene que adaptarse a esto, porque si no queda así como una migración, viste, informal, viene otro gobierno, viene otro funcionario y vuelven de nuevo para acá.